Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, hoy día le quería venir a ofrecer esta casa. Sí, justo estábamos buscando una. Qué bonita está, ¿viste? Sí. Me encanta, ¿no? es muy antigua, pero les podría servir para empezar de nuevo. ¿Cómo que muy antigua? Y empezar de nuevo. Y antigua la casa. Bueno, ¿cuánto entra sale? Entra a la casa. Bueno, pasen por acá. Ah. Amores, vos te das cuenta, vos no te gusta la casa y te das cuenta que está hecha mierda la casa. Está hecha mierda esta casa. ¿Qué de pelote que hay en esta casa? Sin insultar. Bueno, disculpa, es que el último dueño era un poco desordenado. Pero no me la puede vender así, o sea, toda destruida, me la quiere vender a 1,000,000, no sé, pero yo no voy a comprar esta casa. Pero vea el lado bueno, posiblemente puede haber oro acá. Bueno, porque el anterior dueño era un multimillonario. Bueno, a mí no me importa, pero yo necesito que esta casa esté arreglada lo primero. ¿Vos, Uri, no te parece tan mal la casa? ¿No te parece más o menos bien la casa? Está muy buena la casa. ¿Por qué? No, mira cómo tiene la pared. Pero a mi trabajo es vender casa, no limpiarla para que a usted le guste. Pero si vende casa, tiene que estar bien hecha la casa. No hecha así, sacada todo. Mire qué quilombo. Bueno, vamos por aquí, síganme, vamos a ir al baño. Qué olor a mierda. Acá hay un olor a caca, ¿quién no lava? Mira, está la Mona Lisa pintada con bota. Bueno, vamos para acá, para el comedor. Acá está. Perdón, pero mira la cocina cómo está. Bueno, ¿me puedes vender la casa así? Para la esa cocina, ni la compro. Pero la cocina no viene incluida. Usted tiene que traer la cocina de su antigua casa. Sí, pero mira, está todo roto la pared. ¿Qué cree que haga? Le pone cemento. No, póngale a ustedes, si ustedes están vendiendo la casa. Yo no estoy hecho, y a mí mi trabajo es venderla. Bueno, no, dígale al dueño de esta casa que arregle. Bueno, mejor vamos al jardín. Es el patio trasero. Acá está el perro. Un olor a mierda ahí, mira toda la caca que está ahí. Mira, primero tenés que levantar la caca al perro. El pato está re alto. Y el pasto está re alto. El pasto está re alto. Cortalo, papito. A mí no me pagan para hacer eso. Pobre perro. Y bueno, decirle al que creó esta casa, no sé, pero que corte el pasto. ¿Cómo quiere que lo invoque o qué? El que creó esta casa se tiene que haber muerto hace como 3 siglos. Bueno, no sé. Pedí un coso para cortar el palo. ¿Para qué palo? El pasto. No, profe, abajo el mío. No, gracias. Vos le decís que ese pasto está en alto porque es así, como que te inventas cosas para que parezca que está bueno. Este pasto es así, es una raza distinta de pasto. Es alta. Nunca han existido. Fue, me encontré una víbora acá muerta. No, esos son adornos y es un peluche del perro. No puede ser un peluche en perro. No sé, pero yo no voy a querer esta casa. A mí me parece buena la casa, está buena. Pero para mí no, porque es un asco. ¿Cómo que un asco? Está bien, el baño. Hola, buenas tardes. Hola. Quería pedirle acá, estoy con mi ministro. ¿Qué va a querer usted? Unos camarones.